Hey, Zomba, escucha esto. スト babasónicos en lugar metalizado sí babasónicos es un estado en la mente y déjame soltar. Revelación.